saludo ahí a nuestros amigos. Regresamos con lo que es Domingos de Radio Internet aquí en Puentes al Mundo. Tuvimos la semana pasada a Pilar, un programa muy interesante de la educación preescolar, y continuamos con el ciclo de charlas aquí con los conversatorios desde Venezuela, la doctora Cecilia Caballero y otros amigos. Aquí también nos acompaña hoy Educasting, el equipo de Educasting, Ann y Antonio, Edumorfosis. Buenos días a todos, o tardes, donde nos acompañan. Buenos días, buenas tardes, hola José, hola Antonio. Hola, buenas tardes en Europa, buenos días en Latinoamérica. Muchas gracias, Ay, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y un saludo fuerte a todos los compañeros y compañeras que están con nosotros. Ok, bueno, José, gracias. Estamos encontrándonos por primera vez en este año con el entusiasmo y digamos, la buena voluntad que nos caracteriza. Estamos felices. El año pasado iniciamos nuestra actividad aquí en Puentes al Mundo con la generosidad de José, que nos ha enseñado y nos ha guiado en este mundo maravilloso de la radio digital. Y bueno, no nos queda otra que seguir la dinámica donde finalmente José nos presenta y nos da el go ahead para la comunicación del día de hoy. Adelante, José. Muy bien, muchísimas gracias a Sibyl. Antonio, bienvenido aquí a Puentes al Mundo. Hoy estamos ya a 30 de enero y nuestra primera charla del 2011 con los conversatorios de Red Tebas y la Universidad Central de Venezuela. Y aquí desde Los Ángeles, California, les saluda José Rodríguez, profesor de primaria y en esto de Radio Internet, aquí con nuestros amigos en Puentes al Mundo. Iniciamos a Sibyl. En la tarde de hoy vamos a trabajar, o en la mañana de hoy para algunos, vamos a trabajar y vamos a conversar un poco sobre lo que se ha dado en la serie de debates que está coordinando Antonio Reis, que ha sido, digamos, una iniciativa sumamente interesante para toda Iberoamérica, incluso para el mundo anglosajón, puesto que las series de debates se hacen a propósito del mismo tema en español, inglés y portugués. Van a ser debates a lo largo de todo el año y considere que para comenzar el año vale la pena que demos mayor difusión a esta actividad integradora y sobre un tema importantísimo que son las competencias docentes y la escuela del futuro, que es prácticamente el presente. Antes de dar el pase a Antonio y que él se presente, como es la señal de costumbre, quiero saludar a los amigos que siempre nos acompañan y que están aquí en la sala de chat de Puentes al Mundo, Antonio, que es nuestro invitado, Deya, Edumorfis, José, obviamente, Juan, K25, Luis Rafael, Moralba, y otras cosas, ahí está Pilar, está nuestra amiga del Piane de Argentina, en fin, Vanessa y las personas que vayan incorporándose en la medida en que vamos conversando, algunos K25, no sé quién es, si se quieren, por favor, presentar en el chat y decirnos desde dónde están en este momento para que se sienta la integración y se sienta que somos participantes de distintos países de Iberoamérica. Ahí está dándonos los saludos, Puerto Rico, Edumorfis. Si pueden poner los nombres, también sería chévere para compartirlo. Antonio, que está en Portugal, que nos acompaña desde Portugal. Pilar, desde Barcelona o Tarragona. Está en Tarragona en este momento. Isabela, Puerto Rico. Beatriz, de Colombia. Juana Madías, ¿de dónde estás? Juan, ¿dónde nos acompaña? Sé que Luis Rafael está en Venezuela, de Sevilla. Paola, se me fue tu nombre, Paola de Argentina, que también es nuestra colaboradora en la red del Tebas, en el grupo de evaluación. Moralba desde Venezuela, Estado Zulia. Y José desde Los Ángeles, el representante de nuestra parte en los Estados Unidos. Ana de Puerto Rico. En fin, vamos a darle entonces la palabra a Antonio. Y Antonio, bueno, te presentas un poco de lo que estás haciendo ahora, el rol importante que estás desempeñando en Iberoamérica y en este también traernos autores e importantes participantes de lengua anglosajona, entre los cuales tenemos a George Simmons, por ejemplo, de acercarnos toda esta nueva tendencia que tiene que ver con las nuevas pedagogías y echarnos el cuento del tema debate. Tenemos unas láminas allí que Antonio nos preparó para ir adelantando lo que sería el programa de hoy. Adelante, Antonio, sin más retardo. Hola. En primer lugar, muchas gracias a ti y un placer estar con todos los compañeros y compañeras. Esto, digamos, las competencias de los profesores para la escuela del futuro es un proyecto de investigación que estamos, digamos, trabajando hace más que 2 años. Y habíamos decidido compartir nuestra experiencia y pedir a vosotros que ides a compartir vuestras experiencias igualmente con nosotros, para podermos llegar a conclusiones. Pero antes de avanzar más, les gustaría de hablar un poco de qué es el futuro. Hace más o menos 50 años, cuando se ha iniciado la televisión en Portugal, mi padre, era yo muy pequeñito, mi padre me decía que en el futuro las personas no hablarán al teléfono. Tiran una televisión de un lado y otra televisión de otro. Y entonces cada uno se veía al otro. Ahora, como nosotros cuando hablamos nos vemos con una televisión, con una pantalla de ordenador, es decir, que nosotros estamos en el futuro. Y cuando pensamos trabajar las competencias de los profesores para el futuro, es para el futuro hoy. Y esto es el tema central de nuestra investigación, de nuestro debate. No es un futuro para aquí, de aquí a 5 años, no es un futuro para de aquí a 10 años, es un futuro hoy. Eso es lo que es importante para nuestros hijos, para nuestros niños y para nuestros nietos. Es en este proyecto que estamos trabajando. Y hacemos, digamos, debates regulares, los compartimos en internet, digamos, en audio, vídeo, pantalla que pasamos, diapositivas, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, lo hacemos regularmente. Lo que podremos hacer es, podremos darles aquí el entorno donde tenemos publicados, digamos, los vídeos de debates anteriores y que está aquí y que vosotros, si queréis seguirnos, podréis registraros, directo. Okay. Podréis registraros si queréis. Tenéis ya vídeos, tenéis un foro abierto, vamos a tener encuestas, etc. Y esto será regular durante, digamos, cada mes. Sibyl, la palabra es tuya, si quieres te diré más, pero que... La idea es que José, lo que pasa es que se me perdió aquí el chat. Que es cosa que sucede cuando tenemos muchas ventanas abiertas. José, si puedes poner la primera lámina que nos presenta Antonio, que ahí está justamente la dirección y vamos a ir actualizando en el chat de Puentes al Mundo. Uh-huh. Una de las cosas que yo incluso lo coloqué en la última presentación tiene que ver con los temas que hemos debatido en la semana recientemente, y justamente hago el énfasis en este encuentro que vamos a seguir teniendo debates a lo largo del año. El próximo va a ser en febrero, y que estén atentos para que participen y estén allí. Pero también al margen se está dando un foro muy interesante que está enriqueciendo mucho el tema y donde vemos distintas aproximaciones y distintos contrastes. A propósito justamente de eso, Antonio, de las distintas perspectivas que tú has visto en la mesa donde participamos distintas áreas, me gustaría un poco que tú me hablaras de estos elementos, de los contrastes que tú puedes percibir entre la visión de los países iberoamericanos y los países latinoamericanos y la visión que hay de alguna manera en las tendencias más adelantadas. Es decir, ¿qué pudiéramos decirnos en torno a eso? ¿Cuál es tu percepción al contraste de todas estas miradas que se han venido dando en estos debates en lo reciente, pues en lo que tiene que ver con el tema de hoy en la serie de debates que estamos iniciando? Bueno, de facto, nuestra investigación tiene, digamos, un foco que es identificar los perfiles de competencias de los profesores en distintos niveles educativos, digamos, desde primaria, secundaria, enseñanza superior, etcétera, etcétera, universitaria, e igualmente identificar distintos perfiles en distintos entornos geográficos y culturales. Porque no podemos decir que lo vamos a hacer igual en todas partes. Tenemos ciertamente que tener perfiles distintos, actividades que son unas que tienen un enfoque más, digamos, tecnológico, otros más metodológico, un método relacionado con, por ejemplo, la utilización de creación de presentaciones, otros relacionados con evaluación formativa y continua, etcétera. Y eso tenemos que evaluar concretamente, porque, por ejemplo, podríamos decirlo que en la mayoría de las escuelas aquí en Europa nos tenemos prácticamente ordenadores en todas las aulas, conexión a internet, pantallas digitales interactivas, etcétera. Y lo mismo no se pasa en Latinoamérica o en África. Por eso hay que adaptar y ajustar a las realidades, y eso no quiere decir que vamos a tener todo igual. Es decir, que vamos a tener que los profesores tienen que tener especializaciones y competencias un poco distintas por todas partes, ¿no es verdad? Sí, es cierto. Una de las cosas que vemos aquí y en la que José también puede participar, particularmente yo soy docente a nivel de posgrado, José es docente a nivel de, digamos, de primaria, como llamamos aquí primaria, y tú eres docente a nivel también universitario. Tenemos contrastes de aproximaciones a la docencia, pero lo otro es también que tenemos distintos recursos y distintos abordajes. Una de las cosas que yo señalo es que no debemos concentrarnos en lo que es la herramienta per se, y es una de las cosas que le digo a mis estudiantes, a quienes también los aproximo a lo que es el lenguaje digital. Básicamente, y lo comentaba también en la mesa que me tocó compartir, que tenemos que concentrarnos en las metodologías, tenemos que concentrarnos en lo que yo llamo una nueva práctica pedagógica. Y sobre todo cuando uno se hace la pregunta, que también a propósito de eso me gustaría que me dijeras cuáles son lo que tú llamarías las tres grandes competencias, y yo de antemano te digo cuáles considero en las cuales yo pongo énfasis. En la primera es en lo que es el ingenio. Y llamo al ingenio, y todos y muchos me han escuchado y seguiré haciendo mucho énfasis, porque el ingenio me da esa mirada abierta, esa mirada alegre que también tienen los niños, de pensar que todos los días hay algo que aprender, y que pareciera que nuestra cultura y la pedagogía tradicional nos las ha castrado. Eso creo que hay que hacer un énfasis fundamental. La otra cosa tiene que ver con el trabajo con documentos compartidos. Es una dinámica distinta de cómo vemos epistémicamente la construcción de conocimiento, que también hice el comentario, es decir, el conocimiento ya no se construye de manera individual, sino que se construye en red, y en la medida en que se construye en red, su aproximación es diferente, es distinta, es una competencia que debemos adquirir para nosotros y para nuestros estudiantes. Y la otra tiene que ver con la comunicación interactiva y también la comunicación en las redes sociales, en los chats. Es decir, cómo aprendemos a comunicarnos, bien sea hablando, bien sea escribiendo, cómo aprendemos a comunicarnos con otros y cómo aprendemos a dignificarnos en esa relación discursiva, en lo que llamamos el lenguaje digital. Es decir, yo considero que además del aprendizaje de lo que son las herramientas, todo este tipo de cosas, ahí están esos tres elementos fundamentales para tener la actitud, como lo diría Eliodina Yepes, que es su tema de tesis, para tener la actitud apropiada y poder definitivamente abordar estos nuevos aprendizajes. Ahora, Antonio, dime cuáles serían, además de estas, las competencias que tú sugieres debe tener un docente en el día de hoy, en el presente inmediato. Bom, a primeira questão que gostaria de pôr sobre a mesa é por que hoje estamos tão preocupados com novas competências dos docentes? Se temos, digamos, os grandes filósofos da educação, os métodos educativos têm mais que 2.500 anos. Se regressamos a Sócrates, ou se regressamos à cultura ocidental, ou se regressamos a Lao Tse, na cultura oriental, cada um destes já é vivido há cerca de 2.500 anos. E se é demorado cerca de 1.000 anos para introduzir lá pissarra e latiça. É algo de extraordinário. 1.000 anos para se introduzir na pissarra. Porque antes se falava solo. Os professores falavam para os seus ninhos. Depois, havemos, digamos, ligado, digamos, cerca de mais 1.000 anos para ligar hasta Jean-Jacques Rousseau, que nos é dito, nos é ensinado, durante a Revolução Francesa, que ensinar um ninho era diferente de ensinar um adulto, a um maior. Isto é algo de extraordinário, 1.000 anos para chegar a essas conclusões. E nós, em 100 anos, nos últimos 100 anos, havemos cambiado o quê? Havemos cambiado do condutivismo socrático ao construtivismo. Havemos alterado totalmente as tecnologias em que, digamos, havemos evolucionado de um ordenador, digamos, desde 1943, de um ordenador do tamanho de uma habitação com pequeníssimas capacidades, a hoje temos magníficas máquinas, magníficos ordenadores com capacidades fabulosas. O software ha evoluído de uma forma extraordinária. E nossos alunos são aqueles que han cambiado mais. Nos pedem hoje, digamos, nossos alunos são aprendizes digitais. E são aprendizes multimodais. Por isso, nós, outros professores, temos que cambiar nossas atitudes e nossos métodos. Temos que utilizar novas tecnologias. E temos que utilizar novas metodologias. Porque as tecnologias, sem termos novas metodologias, são simplesmente ruído tecnológico. Muito atentos. Temos que estar preparados para utilizar ordenadores e temos que estar preparados para utilizar novos métodos. Métodos de comunicação didática, que se centram, digamos, na capacidade de fazer apresentações de qualidade pedagógica. Não é as apresentações, como vemos em muitas das convenções, que são, digamos, nada mais que um montão de caracteres com 20 linhas por diapositiva, que com efeitos que são mais perturbadores que comunicadores, etc. Temos que aprender a utilizar a voz como um instrumento de comunicação. Temos que saber utilizar comunicação não verbal. Temos que aprender a utilizar novos métodos que estão relacionados com as sintaxes, digamos, pictográficas, as sintaxes narrativas, as sintaxes escritas, digamos, são novos métodos tecnológicos que temos que utilizar, digamos, são novas metodologias. Tudo isto igualmente com as atividades de tutoria. A tutoria que pode ser em linha ou tutoria, digamos, presencial, é que há dois aspectos muito interessantes que há que sublinhar. Em 2001, David Rosenberg, nos ha dito que, em el futuro, a revolução mais importante não será e-learning, será o desaparecimento del i, porque será impensável que nós, em las aulas presenciales ou las aulas a distância, em las clases presenciales ou las clases a distância, não vamos a utilizar todo este conjunto de tecnologias. Portanto, não justifica hablar de la I. Justifica, sim, hablar de uma nova forma de ensinar. Pero que em 2005, el mismo Rosenberg nos ha hablado de uma nova atitude, que era la teoria del vaso medio. Que quer dizer isto? É dizer que quando falamos de um vaso médio, o vaso está médio lleno e médio vaso. É dizer que quando falamos de e-learning, estamos falando de ensinança mista, que é dizer presencial e de ensinança à distância. Todos nós utilizamos hoje ensinança mista. Se estamos em aula presencial, o enfoque será mais presencial, para que recorremos a instrumentos à distância. Se estamos em ensinança à distância, o enfoque será mais de herramientas a distancia, pero que utilizamos nuevas herramientas síncronas. Es decir, que no será exactamente presencial, pero que será síncrono. Y esto es una evolución enorme en los métodos pedagógicos. Todo esto estamos, digamos, hoy confrontados con una nueva aprendizaje del profesor, más que igualmente los nuestros alumnos. Porque el profesor tiene que ser el facilitador, el conductor, el que los va a conducir al buen camino. Y no hay constructivismo sin tener buenos conductores y buenos, digamos, orientadores. Porque son nuestros niños, lo que tienen que aprender en un día, lo van a aprender en un año. Y esto será, digamos, perder la capacidad competitiva a nivel global. Y lo que queremos es que nuestros niños sean personas, hombres de suceso en el futuro. Y para eso nosotros tenemos un papel importantísimo en su condición, en su orientación. La cuestión de la revolución del 2.0 al 3.0, digamos, el grande paso del 2.0 ha sido la introducción de la concepción de interactividad. Interactividad asíncrona. Antonio, antes de pasar a eso, que quiero que sea una pregunta específica, quería comentarte lo que nos están diciendo en el foro. Nos están hablando también de lo que es el conectivismo y nos hablan del conectivismo como una competencia, lo cual, digamos, desde mi perspectiva, el conectivismo no es una competencia. El conectivismo es la observación de un proceso que está ocurriendo. Y que debe llamar la atención para la construcción de las nuevas prácticas pedagógicas. Por otro lado, Della nos habla de la inteligencia intrapersonal, que también debe estar presente en lo que hablamos con los nuevos saberes. Por otro lado, Luis nos habla del borrador al lado del pizarrón y la tiza, ¿no? Como estos elementos también técnicos que se usan en lo que sería la educación presencial. Y otros comentarios que se me van perdiendo, porque yo también voy escribiendo en el chat, la revolución 2.0 y 3.0, que a propósito de eso, ahorita me gustaría que hablaras de estos cambios, que tú lo haces muy bien, de cómo evoluciona la educación. Por otro lado, también nos dice que es el hecho de que desaparezca la I significa que el I-aprendizaje estará incorporado dentro del aprendizaje en el futuro, ¿no? Sin cualquier duda, el I es una parte integrante del learning, y por eso no justifica. Será imposible pensar en enseñanza sin pensar en la utilización de todas las herramientas que tenemos disponibles a distancia y todas las herramientas, digamos, que son síncronas. Porque la cuestión que cuando habíamos evolucionado el concepto de B-learning en 2002, 2003, era porque se ha constatado que la enseñanza a distancia funcionaba mal. Então, teníamos que ter um sistema misto, presencial e à distância. Pero que, com a evolução tecnológica, nos é permitido utilizar atividades síncronas e o conceito de B-learning se é transformado em atividades assíncronas, é dizer, todos os conteúdos que podemos distribuir em as plataformas, em os entornos ou os LMSs, e todas as atividades que podemos hacerlo de forma síncrona, e lo podemos hacer de forma síncrona presencial ou de forma síncrona à distância, com aulas virtuais, com entornos como estamos haciendo agora mesmo, etc. E isto nos dá um enriquecimento enorme do processo de ensinança. Este, digamos, é a grande evolução se é passado em 2004, 2005, quando Stephen Downes e O'Reilly nos han empezado a falar do Web 2.0. Pero que, em nesse momento, estávamos falando do Web 2.0, atividades interativas assíncronas. É dizer que recorríamos a fóruns, recorríamos a wikis, recorríamos a um conjunto de atividades interativas, pero que não síncronas. E, imediatamente, ao ano seguinte, George Simmons ha empezado a hablar de conectivismo, es decir, actividades síncronas, actividades que nos podemos conectar, que podemos aprender con actividades de procesos de autoaprendizaje, processos colaborativos, todo este conjunto de processos que passamos a utilizar, porque tínhamos já as ferramentas disponíveis, com aulas virtuais, com processos de webcasting, etc., etc., e então havemos podido ter atividades interativas síncronas. É dizer que uma não é substituída à outra. É dizer que hoje as atividades interativas assíncronas são instrumentos importantes do processo de ensinança e aprendizagem, assim como as atividades interativas síncronas. E por isso, o mais interessante é que antigamente as teorias uma ia eliminar a outra. En este momento, lo que se ha pasado en las dos últimas décadas es que una nueva teoría lo que va a hacer es enriquecer los procesos anteriores, pero que no eliminarlo. Y esto es muy importante. Antonio, aquí en el chat, digamos, está también una conversación interesante que Paola nos dice, ¿será que no habrá diferencia entre enseñanza presencial y virtual? Y luego, entonces, más adelante comienza a decirse que en realidad lo que sucede es que se transforma y un poco va en línea con lo que tú estás diciendo. No es que desaparecen, sino que sencillamente se transforman y lo que hay es mayor integración entre los distintos tipos de aprendizaje. Porque una de las cosas que debemos comprender, y entiendo que tú también haces énfasis en eso, es que cada proceso o cada actividad requerirá de un tipo de aprendizaje distinto. Es decir, si estamos en una mesa redonda, nosotros necesitamos aquellas herramientas y una metodología que la acompañe, que permita vernos, que nos permita chatear, que nos permita usar y que nos permita una herramienta síncrona. Por ejemplo, en el caso que estamos desarrollando un foro en Moodle, un foro escrito, pues allí es una herramienta asíncrona que también nos permite participar y de allí una metodología interesante que es luego publicar y cuando nos recibimos en un correo vía mail, vemos cómo cada uno va integrando su discurso dentro de un tema común. Entonces, lo que se tiene que comprender es que, por ejemplo, una gran pregunta puede ser un detonador y un motivante muy interesante para un foro, por ejemplo. Digamos una pregunta a propósito de un tema como el que estamos haciendo ahorita, pero quizás un tema más vivencial, es decir, ¿cómo se están dando las prácticas docentes en tu escuela? Eso es una pregunta interesante para un foro porque me está involucrando a mí desde lo que es mi práctica pedagógica. Ahora bien, una pregunta como la que nos estamos haciendo en las mesas de debate, ¿cómo serán las competencias de los docentes y cómo será la escuela del futuro? Requiere de una dinámica distinta y requiere también de la participación de actores, de expertos, etcétera. Entonces, lo que creo que no está claro es justamente que cada actividad docente o de exploración de investigación requiere de una metodología y un acompañamiento distinto. Por ejemplo, también puedo poner el ejemplo que surgió justamente con CLET, Puentes al Mundo, de la necesidad de realizar un documento que diera, digamos que expusiera una nueva práctica de cómo moderar actividades usando estos espacios interactivos y estos espacios de videoconferencia. Y allí logramos poner en práctica y logramos difundir una metodología de protocolos a partir de una experiencia donde te dice un modo de comportarte y un modo de cómo llevar adelante el discurrir en el conocimiento. Entonces creo que eso se está haciendo muy bien y se está enfocando muy bien en los temas de debate y cómo tú los estás llevando adelante. Por otro lado, Antonio, digamos, además de incorporar lo que se dice aquí, José habla del aprendizaje contextual. No sé si se puede usar el calificativo contextual para el aprendizaje, es decir, hay términos que tenemos que cuidarlos mucho y comprenderlos mucho a detalle. Quizás contextual vaya más a lo que tiene que ver con las actividades en sí mismas, es decir, que las actividades estén articuladas al contexto, no necesariamente el aprendizaje como práctica. Bueno, lo otro que quería que se nos quedó atrás, Antonio, que también tiene que ver con la formalidad, son las instituciones que están acompañando este evento. Lo tenemos colocado allí en la lámina, en una de las láminas que tú nos diste. No sé si tú las quieras decir, nombrar, o quieres que yo te las liste. No, por favor, continúa tú. Ok, continúa. Bueno. Está el Instituto Grial, el cual tú diriges. Está también la Universidad de Lisboa. Está We Support, que es una institución en Suecia. Es una institución que da soporte a las universidades de Suecia para herramientas de enseñanza a distancia. Ok, está también en la red Tebas, que es la red que yo coordino. Está la Universidad de Lisboa. Cuéntame de la Universidad de Lisboa, cómo está participando y quién es la persona que está detrás de esto. Bueno, de la Universidad de Lisboa tenemos profesor Pedro Veiga, que es el vicerrector de la universidad y que está igualmente participando en nuestros debates y dinamizando todo el proyecto, digamos, con toda su infraestructura. Tenemos... en la Universidad de Extremadura. Tenemos la Universidad de Extremadura, que ha dedicado un grupo de investigación, ha destacado un grupo de investigación para estar ligado, conectado a este proyecto, porque lo considera que este tema es un tema de sobreimportancia para definir cuáles son, digamos, las líneas de capacitación de profesorado para el futuro. Tenemos, digamos, todo, en fin, todos los otros, nosotros, digamos, que estamos dinamizando, digamos, todo el proceso y eso nos da, el eSupport es una institución muy respetada en el norte de Europa, en Escandinavia, y que, digamos, está trabajando en, digamos, este tipo de herramientas. Yo estoy trabajando con ellas desde 2002, que hemos empezado con las aulas virtuales Marratec, y hoy hemos hecho muchos trabajos, muchas participaciones en muchas conferencias, muchas convenciones, digamos que durante el año pasado hemos participado en más de 5 convenciones en Suecia, en universidades suecas, para, digamos, debatir este tipo de temas y la implementación de aulas virtuales y todo esto, etcétera, etcétera. Excelente. La red de Tebas está haciendo un trabajo muchísimo interesante, igualmente, de todo el proceso de divulgación en Latinoamérica y otros compañeros e-teaching de España, etc. Digamos. Me parece que hoy no se puede trabajar solo. Hoy tenemos que trabajar en grupo, en conjunto, escuchar las opiniones de cada uno, compartir y finalmente tirar conclusiones sobre las líneas fundamentales. El presidente del Consejo Científico es George Simmons, que todos más o menos conocen, que es una de las personas más importantes hoy sobre el pensamiento del conectivismo y de actividades ligadas con la educación del futuro. Tenemos igualmente el Consejo Científico Norbert Batchelor, que es el director de la Facultad de Ciencias de Educación da Universidade de Londres. Tenemos Theo Hug, que es el director del Departamento de Investigación de Multimedia de la Universidad de Innsbruck. Tenemos Johnny Vidan, que es el director del proyecto de enseñanza a distancia de la Universidad de Lojo, de Suecia. Es decir, que la Universidad de Lojo es una de las más, adelantadas y de las universidades de vanguardia en Suecia, enseñanza a distancia. Ha empezado a trabajar en enseñanza a distancia más o menos en 2006-2007, y ha tenido, digamos, un avance muy grande con el stream video. Johnny Vidan es un amigo que habíamos hecho mucho trabajo de investigación desde longa data, desde más o menos 2000 y pico. Incluso lo ha invitado a participar en Lisboa en una convención que habíamos hecho en 2005. Tenemos muchos otros directores de departamentos de multimedia y de enseñanza a distancia de varias universidades: Universidad de Porto, Universidad de Coimbra, Universidad de Aveiro, Universidad Abierta de Cataluña. E agora, seria fastidioso estar aqui a enumerar nomes, né? Me parece que será desnecessário utilizar. Relativamente aquilo que has comentado, me parece que há alguns aspectos a destacar. Hoje há necessidade de ter semânticas distintas. Eu, quando estou a escrever, escrevo de uma forma que é totalmente distinta de quando estou falando. Não, a forma de construir meu processo comunicativo em habla é distinto daquilo que eu hago quando estou escrevendo. Pero que igualmente será diferente quando comunico de uma forma pictográfica. E igualmente, lo hago de forma diferente quando crio uma película. Isto são, digamos, herramientas, são abordagens que que nosotros tenemos que aprender a desarrollar cuando comunicamos por un canal, por otro o por otro. Otro aspecto importante es relativo a actividades, digamos, nós utilizamos mucha terminología emergente. Es decir, es una terminología que no está estabilizada. Eu aí assistido, quando hablábamos de e-learning 2.0 ou web 2.0 ou 3.0, há definições que uma é totalmente distinta de outra. Quando hablamos de e-learning, vemos muitas pessoas que estão solamente enviando PDFs e nada mais. E esperam que os alunos vão aprender com os PDFs que estão enviando. Outros estão utilizando atividades interativas assíncronas baseadas solamente em uma plataforma Moodle. E outros estão distribuindo os conteúdos de forma assíncrona e complementados por tutorias online síncronas. Em aulas virtuais, com atividades síncronas em áudio, vídeo, etc., este é o processo que estamos utilizando. Eu diria que o primeiro, eu poderíamos caracterizar como e-learning 1.0. O segundo, quando havemos começado a utilizar atividades interativas e multimédia, poderíamos dizer que estamos assíncronas, podemos dizer que estamos em caracterização 2.0, e na caracterização 3.0, é aquela que estamos utilizando conteúdos distribuídos assincronamente, complementados por tutorias online síncronas. E isto, digamos, que podem ser tutorias online ou tutorias presenciais, digamos, interatividade síncrona. E isto, digamos, é as três grandes gerações de e-learning. E por isso, três situações, caracterizações emergentes que todavía não estão estabilizadas. E quando estamos falando deste tipo de formatos, de palavras, de enseñanza, estamos todavía confrontados com situações emergentes, porque a velocidade de evolução tecnológica e metodológica é muito grande e, por isso, se torna difícil estar já com situações, digamos, estabilizadas. E por agora é tudo. Continua, Silvia. Sí, la otra cosa que quería comentar a propósito de estos actores es que podemos invitar a otros a que se unan también a apoyarnos. Y aprovecho la oportunidad para invitar a José Rodríguez y Puentes al Mundo, de modo que si es posible y si está dentro del tiempo de José, nos acompañe para los siguientes debate y que podamos, además de tener las versiones en video, podamos contar con algunas versiones en audio de estas importantes interacciones y que la tengamos pues como segunda opción a lo que es el trabajo que venimos desarrollando. No sé qué piensa José. Sí, que sí estoy siguiendo yo bastante esta conversación sobre las competencias y esta nueva manera de comunicar, ya sea en sincrónico o asincrónico, y yo encantado en especial en poder dar voz, ¿verdad?, o en poder difundir esos temas en Puentes al Mundo. Excelente, gracias José, de verdad que gracias. La participación de José en CLET fue fundamental justamente para difundir y llegar a más personas en Latinoamérica. Creo que es un valor agregado fundamental y no es casual que yo haya invitado a José en la tarde, ya desde aquí sí tarde de hoy. Para seguir con la discusión, Antonio, que tiene que ver con parte de lo que se está diciendo en el chat, esta tendencia también de tratar de ubicarnos en lo que se llama los ubiquo learning y los mobile learning, es decir, en esta cuestión de adquisición de competencias, tanto en lo tecnológico como en lo metodológico, la velocidad de la tecnología, yo incluso hice un comentario, en poco tiempo la computadora va a ser un iPad, es decir, o podemos mediar contenidos por el móvil o por el teléfono celular, como le decimos aquí. ¿Cómo ves tú todas estas cosas en relación al e-learning y a este tema que venimos conversando del desarrollo de nuevas prácticas? Bom, eu poderia, de certa maneira, resumir-te que já apresentado ano passado em World Mobile Symposium, apresentado em uma universidade de Londres, ano passado, uma comunicação exatamente subordinada ao tema do mobile learning. Uh-huh. El movimiento, estarmos en movimiento y estarmos desplazándonos, implica una dificultad de concentración. Es decir, si tú estás manejando en tu coche, se torna difícil tener una concentración muy profunda. O sea, tú estás en un tren y estás siguiendo con tu ordenador o tu móvil algo, igualmente se torna más difícil. Pero que hay aspectos muy interesantes y muy importantes que son, digamos, comunicaciones superficiales estruturadas. Porque, digamos, la comunicación, la aprendizaje superficial puede tener dos entornos. Uno que es una superficialidad atomizada, es decir, que no tiene cualquier estructura, vas buscando una frase aquí, otra ali, y, digamos, vas recorrendo a frases muy bonitas, pero que está todo desarrumado en tu cabeza. O puedes tener una análisis superficial estructurada. Esto es decir, cuando la primera vez que tú pegas en un libro y vas al índice, tú qué estás haciendo? Estás haciendo una análisis superficial, pero que estructurada del contenido del libro. Y ahí te da una información muy bien organizada y que tú puedes decir, este tema me interesa, aquel no me interesa, lo otro sí lo voy a estudiar con muchísimo detalle. Y esto es exactamente lo que queremos con el mobile learning. El mobile learning nos da una ventaja muy grande para aprendizaje de algunos contenidos y para otros no es posible tú estar con una concentración y una profundidad de aprendizaje para determinados temas. Pero que, digamos, cada cosa en su entorno. Y me parece que será un ventaja enorme poder disponer igualmente de este tipo de herramientas. Eu não he entendido muito bem quando tu has hecho outro dia o comentário de iPad, porque iPad é uma herramienta digamos, hoje, muito atual. Eu tenho exatamente um iPad e um iPad tem muitas limitações, porque são as dificuldades de compatibilidade, nomeadamente com o Windows Media Player, com outras ferramentas que não são Apple. E isso dá uma limitação. Eu penso que tu, quando querias falar de iPad, querias falar sobre, digamos, como uma referência genérica de um instrumento móvel. Exatamente, sim, sim, sim. Isso é. E não especificamente a ferramenta iPad. Não, sim, sim, sim. É tal qual. Me referia a lo que representa este tipo de ferramenta. Desde el punto, no es como cuando hablamos del computador o de la Mac, no era la marca, pero no sabía cómo expresarlo. La idea, digamos, flexibilidad y movilidad. Exactamente, y de hecho este tipo de herramientas también va a tener una cosa muy interesante que ya van a incorporar, particularmente el iPad, porque lo escuché en estos días, va a incorporar también las tabletas. Va a incorporar el video, va a incorporar otros elementos y lo que se está mostrando es la integración de los distintos dispositivos que convierten a esas tablets, como bien lo dice Paola, le dan un carácter distinto al computador como tradicionalmente lo conocemos. Y me encanta esta referencia que hace, digamos, de los contenidos ligeros o de contenidos que de pronto cuando estamos en estos dispositivos móviles como el teléfono celular que nos permiten un tipo de comunicación distinta, porque es un tipo de comunicación, además de que es síncrona, es una comunicación sintetizada. Y ahí conecto al punto también de lo que son las nuevas. Repara que aquí estamos de nuevo confrontados con una problemática de semántica. Se tu estás preparando um conteúdo dirigido a sua distribuição em formato mobile, tem que ser mais sintético, tem que ser mais compacto, pero que de uma forma muito estruturada. E isto resulta muito bem. Aqui estamos aqui um comentário exato, tipo de Twitter, que são, digamos, 140 caracteres que tu tens que ter lá o compromisso de saber comunicar com frases muito curtas. Eu, por exemplo, um exercício que costumo fazer com meus alunos, quando estamos ensinando a metodologia de preparar apresentações, não é a tecnologia. Hoje todos sabem a tecnologia, porque os métodos não o sabem, é pegar uma apresentação que tens feito de qualquer tipo, estás preparada para presentarlo en media hora y te digo, ahora vas a hacer exactamente la misma presentación en 3 minutos y quiero ver cómo lo vas a hacer. Y eso es un ejercicio estupendo de capacidad de síntesis. De síntesis, de capacidad de hacer las cosas muy compactas, muy concentradas y que hoy nuestros alumnos, nosotros no tenemos tiempo para hacer cosas muy largas, muy bonitas, pero que demasiado largas, porque la capacidad de concentración es corta, y entonces tenemos que estar y muy profundas. De acuerdo, Antonio. Como... justamente hacia allá iba lo que quería comentar, que tiene que ver también esta capacidad de síntesis, que tiene que ver también con procesos neurocognitivos, es también una destreza que estamos adquiriendo. El hecho de cuando tú te ves obligado, más allá de la profundidad, que también es importante lo que estás diciendo hace un ratito, que estemos confrontados a tener que escribir 140 palabras, como en el caso de Twitter, nos dice que un mensaje en Twitter no es lo mismo que un mensaje en un email. Que el intercambio que tenemos y que el uso de estas herramientas y de estos modos de comunicarnos va a depender del tipo de aprendizaje y de lo que nosotros queremos comunicar. Por ejemplo, hablo de Pilar. Pilar muchas veces escribe y me dice, estoy ahorita en el tren porque tiene que viajar distancias largas y no puede desconectarse o sencillamente ha incorporado estas herramientas móviles como parte de su estrategia de trabajo. Entonces, esto que debe quedar como un mensaje importante, primero el énfasis que tú haces de no llamar a todo con cualquier nombre o de no confundir los términos. Por eso me gusta mucho esta separación que tú vas haciendo, tanto histórica como de concepto. Es decir, tenemos que ser rigurosos en los conceptos que estamos manejando y no podemos ponerle calificativo al aprendizaje, a las competencias, a lo que son las técnicas, las tecnologías o las metodologías. No podemos variar los calificativos de manera alegre. Y por el otro lado, digamos ya estamos en los últimos 15 minutos, ya cerrando, yo diría que ya casi 10 minutos, para ir cerrando el programa e ir sintetizando. También una de las cosas muy importantes es esta actividad que estás haciendo, Antonio, no solamente de reunir distintas perspectivas, expertos, actores, sino también esta posibilidad de acercarnos, es decir, esta posibilidad de encontrarnos en un espacio común y hacerlo de una manera tan fluida y tan inteligente como considero que lo estás haciendo. Y el tercer punto que quería dejar en la mesa es que me encantaría que José nos pudiera acompañar para generar también la salida de audio a lo que son las series de debates. Eso quedó allí abierto. Digamos, nos intercambiaremos los correos y veremos si es posible poder incorporar esta tecnología también a lo que es el trabajo de difusión que se está haciendo en estos temas tan importantes. Entonces, bueno, Antonio, no me queda más. Eso me parecía también una forma interesante y importante de difusión de este proyecto que me parece de grande utilidad para todos. Sí, quería también hacer algunos comentarios de lo que dice aquí la audiencia. Por favor, si quieren colocar alguna pregunta para hacérsela a Antonio, aprovechar los últimos minutos. Luis Amario dice, la integración de los distintos dispositivos y herramientas de comunicación e información parece ser una línea de trabajo estratégica para el desarrollo de acciones formativas en ambientes de aprendizaje semipresenciales. OBC Bocio dice, bromeo con mis alumnos, ellos son estéreos y monofónicos. Minerva quiere hacer una pregunta, adelante Minerva, estoy esperando la pregunta. Se me borra el chat rápidamente, digamos que no veo todo. Ahí Edu Morfi nos habla de los microaprendizajes, a propósito de esto del tema de los Twitter, de la capacidad de síntesis. A ver, aquí Ann, te felicita Antonio y a mí por haberte traído, lo supongo. El Equilla dice que quisiera escuchar el programa En Puentes al Mundo. Bueno, será subsiguiente, la siguiente serie de debate, por favor estén atentos. ¿Hay algún sitio donde poder acceder a algún tipo de documentación de la investigación que mencionó al comienzo? Bueno, sí, la investigación, justamente Antonio está llevando adelante una investigación que es Espera, su tesis doctoral estos y. son los dos temas que van a ser los próximos debates. Y ahora voy a colocar en el foro el enlace donde podéis recoger información, ¿de acuerdo? Ok, y aquí Antonio nos está diciendo los próximos elementos, los voy a leer Antonio, mientras tú nos colocas, de todos modos en la transparencia que está puesta ahí en Astream, creo que pasamos a la última, ahí está Antonio poniéndonos, y los aspectos básicos del uso de las computadoras y red, en producción y publicación de contenidos, en comunicación didáctica, en tutoría online, en evaluación formativa, en aspectos generales de nuevas metodologías, en diferentes niveles educativos y diferentes entornos geográficos y culturales. Amigos, de verdad, los invito a difundir porque Antonio ha tenido la excelente mirada de invitar a un grupo de personas y de expertos que están y estamos haciendo un arduo trabajo en la definición de estos conceptos desde una perspectiva muy rigurosa y creo que vale la pena estar allí, vale la pena escucharnos y sobre todo participar porque todos somos parte de este proceso de cambio. Dejo a Antonio las palabras finales y luego a José como la señal de costumbre para la despedida. Yo, por supuesto, me despido con muchos besos como de costumbre. Adelante, Antonio. Bueno, como últimas palabras, lo que quería decir es que voy a repetir un poco lo que ya he dicho antes. Hoy es imposible trabajar solo. Hoy solo con actividades colaborativas podemos compartir experiencias y llegar a conclusiones que sean amplias y ajustables a todos los entornos. Pero hay que ajustarlos a cada uno de los entornos que estamos investigando, distintos niveles educativos y distintos entornos geográficos y culturales. Y este será el trabajo que vamos haciendo durante todo este año y las conclusiones finales, haremos una convención para debatir las conclusiones finales. Muchas gracias a todos, un gran saludo y si necesitáis algo, aquí está mi correo. Bueno, perfecto. Igual como he encontrado aquí en muchas de esas conversaciones, pienso que es el inicio a un nuevo foro, una nueva manera de comunicarnos. Y aquí encantados en participar. Invitamos a muchísimas gracias a Antonio y a Steven. Muchísimas gracias a todos los que están aquí que nos acompañaron. Finalizamos ya con este programa que. Conversatorio desde Red Tebas, el último domingo de cada mes. Regresamos con un nuevo tema. Muchísimas gracias, Antonio, y a Civil. Hasta luego, chao. Muchas gracias a todos.